Nosotros somos más de 40 organizaciones en la provincia de Buenos Aires que tenemos nuestras escuelas, que también nosotros hemos nacido hace años y recuperamos tradiciones de escuela que han nacido en las organizaciones y en los barrios. Y particularmente hace 12 meses con la gestión de Nora de Lucía y el subsecretario Néstor Rivet, habíamos avanzado administrativo, burocráticamente, varios pasos como para oficializar los bachilleratos populares de la provincia de Buenos Aires. Y antes de las vacaciones teníamos una reunión bisagra en clave de la firma de esos convenios, y en una reunión con el subsecretario dijo que no iba a haber más que un programa de terminalidad como es el FINES para los bachilleratos populares, lo cual nos preocupa porque, bueno, nosotros no somos trabajadores de la educación en escuelas, en organizaciones sociales, que nacimos cuando el Estado no estaba en los barrios, hoy está y sabemos que está, pero también queremos el reconocimiento que también nos lo otorga la ley, porque la nueva ley de educación dice que las organizaciones podemos también gestionar la educación del país. Y estamos en una situación complicada, pues esto pone en peligro el comienzo de las clases, son más de 500 docentes, 3.000 estudiantes, que se le está vulnerando su derecho. Martín, ¿qué tal? Juliana te saluda. ¿Qué tal, Juliana? Quería preguntarte más en relación al trasfondo de esto, ¿por qué te parece que no se oficializan los bachilleratos populares desde el gobierno? ¿Qué es lo que está detrás? Mirá, no queremos pensar que sea una cuestión política, o sea... Hoy los justificativos que se nos ponen justificativos administrativos, se nos pone justificativos en relación de que ellos están teniendo una respuesta para los jóvenes y adultos de los barrios que tiene que ver con el programa FINES. Frente a lo administrativo, sabemos que, por ejemplo, reconocer a los bachilleratos populares no tiene un gran impacto en el presupuesto de la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, la excusa administrativa... cae a corto plazo porque es mínimo lo que implica la imputación de un presupuesto provincial. Y en el segundo caso, nosotros nos reconocemos como escuela y hemos creado escuelas y no programas. Valoramos que el Estado Nacional tenga un programa en los territorios para que la gente pueda terminar sus estudios secundarios, pero nosotros somos escuelas que queremos estar más allá de una gestión política y que queden y perduren en los territorios, en los barrios, en las villas donde estamos. Martín, a propósito de eso que, bueno, justo mencionás que son escuelas, no programas, porque a partir de la implementación de la cuestión FINES también se generó un nuevo escenario para los bachilleratos, ¿no? A los cuales casi que se los obligó, de mayor o menor medida, a que se readapten a la modalidad FINES, que, como decís vos, tiene más que ver con un programa que con una institución educativa con sus particularidades correspondientes. Bueno, y usaste una palabra compleja, pero que también nos animamos a decir, o sea... hoy el Estado provincial, con la gestión de Nora de Lucía, el señor Rivet y el gobernador Daniel Scioli, están obligando a las organizaciones a hacer un programa. O sea, a que 20 escuelas de la provincia se conviertan en un programa. Claro. Y esto lo decimos también en clave de que hay escuelas, por ejemplo, que tienen 7 años y han hecho todas las instancias administrativas para hacer escuela, desde el primer día que abrieron. Entonces, que hoy la respuesta sea un programa es complejo. ¿Qué ha sucedido en relación a los títulos? Cuando se reclama la oficialización, ¿significa que en todos estos casos, estos 3.000 estudiantes que vos mencionaste de bachilleratos populares, no han podido recibir sus títulos? ¿Cómo está esa situación? No, hoy se les ha garantizado, como coordinadora de bachilleratos populares, se les ha garantizado de diversas formas los títulos. O sea, no ponemos hoy, no estamos poniendo en juego eso. Lo que sí queremos es que cada título salga de la escuela correspondiente. Porque son las escuelas que han levantado las organizaciones, los vecinos, los mismos estudiantes, su familia, y hoy los títulos están saliendo por otras escuelas, ¿no es cierto? Entonces queremos que también cada estudiante se lleve el título con el nombre de la escuela donde lo ha visto empezar y terminar sus estudios. Martín, uno de los responsables de todo esto es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es uno de los precandidatos presidenciales con mayores posibilidades de ocupar el cargo en la Casa Rosada. A modo de educación, ampliando un poco más allá incluso de los bachilleratos, si no te pregunto ya en materia de política educativa en toda la provincia, ¿qué consideración te merece? ¿Cómo ves esta cuestión? Sí, de nosotros la vemos en que esto está repercutiendo también en la posibilidad de democratizar la educación. O sea, la democratización de la educación para nosotros creemos que no solo pasa porque se generen centros de estudiantes, no solo pasa porque los docentes tengan espacios de formación y discusión, como lo está viendo, sino que también se discuta a nivel de país qué queremos aprender y para qué sociedad, para qué país, para qué proyecto de país. Y ahí creemos que las organizaciones queremos ser parte. Una forma de las cuales tenemos que ser parte no es solo lo sindical, sino también creemos que es teniendo nuestras propias escuelas. Y en esa clave es que la ley de educación lo permite, habla de una gestión privada, estatal y una gestión social. Inclusive, a ver, nosotros no te estoy diciendo una locura, sino que está el antecedente de los jardines comunitarios, no sé si ustedes los recordarán, sí, que sí. Son jardines que en los 90 las madres se organizaron en las barriadas y desde los maternales que armaban empezaron a armar los jardines, y el año pasado salió la ley de los jardines comunitarios, que reconoce esa experiencia, que los reconoce como trabajadores de la educación y les da un marco legal y normativo. Nosotros estamos pidiendo también eso. Estamos pidiendo que se nos reconozca y se nos dé el trato correspondiente de acuerdo a la normativa que nos posibilita que estas escuelas estén en las organizaciones. Bien, ¿están pensando algún tipo de actividad? ¿Cómo continúa este nosotros reclamo? Nosotros ahora estamos, más allá de estar en el receso, nosotros estamos en un estado de asamblea que seguramente si no hay una respuesta antes del ciclo lectivo, las medidas que sean contundentes. O sea, nosotros ya no podemos seguir esperando. Fueron 12 meses. Y si el señor Rivet durante 12 meses no nos pudo dar una respuesta política, es que no tiene cintura política y tendría que renunciar de su cargo. O sea, tanto a nosotros no nos ha dado respuesta, como también recuerdo que hay más de 30.000 docentes en la provincia de Buenos Aires que están cobrando irregularmente. También toda una gestión que ha sido acompañada por el señor Rivet. Entonces ha venido prometiendo y gestionando cosas a nivel de la provincia que parece que ya no tiene posibilidad política de poder hacer lo que él ha dicho. Entonces, bueno, nosotros creemos que si al comienzo de las clases no hay una respuesta, tomaremos las medidas correspondientes.